después de 1.346 días, por fin llegamos al anhelado juicio oral y público en el cual tuvimos en estos más de 3 años y medio, idas y vueltas, avances y retrocesos, por decirle solamente alguna. La declaración indagatoria se la tomaron recién por primera vez el oficial Benítez, exactamente a los 36 meses y 14 días. Alguien le preguntó por qué tiró, y además le digo otra, para no aburrirlo, todo lo que nos pasó en casi 4 años, es que a 45 días de iniciado el juicio el tribunal se negaba a llevarlo a cabo. Por fin, después de mucha lucha y mucho esfuerzo, logramos sentar en el banquillo de los acusados el oficial Oscar Alberto Benítez, teniente primero de la tercera de Berlizo, partido de Pilar, en disponibilidad preventiva en este momento, en el juicio de los tribunales de San Isidro, el lugar número 3 en lo criminal, que comenzó a las 11 de la mañana y finalizó ya entrado, digamos, el oscurecer, tipo 6:30 de la tarde, así que bueno, fue una jornada agobiante, larga, no solamente por el tiempo transcurrido. Lo tuve durante casi 7 horas al oficial Benítez sentado en la sala a 1.5 metros delante mío, en una sala muy pequeña que nos dieron, nos negaron la sala de 70 personas, nos dieron una para 10, en las cuales, aparte de los 10, estaba gente invitada, que vino del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, 8 periodistas, el imputado, su abogado defensor, las 3 abogadas mías, el fiscal, los 3 jueces. Le puedo asegurar que era sofocante estar ahí, salimos bastante cansados, y además con una situación de tener a este personaje tan cerca de mi persona, que realmente no se lo deseo a nadie, pasar por un momento así, aparte con mis 3 hijas, con la mamá de Sonia. Y bueno, por fin tuvimos el juicio. Estamos trabajando con Correpi, mi abogada María del Carmen Verdú, fue la que llevó adelante la defensa y quien ayer acusó en definitiva por homicidio calificado el oficial Benítez, por su condición de policía, por haber tirado con un arma Itaca 1270 en medio de un mar de gente que se veía hacia las compras en el lugar más céntrico de la ciudad de Berlizo, y que pidió la reclusión perpetua como creemos nosotros que corresponde. Porque el homicidio calificado, según indica el artículo 80, inciso 9, es reclusión perpetua. Ahora le agrego que el abogado defensor del oficial Benítez pidió su absolución, o en el caso que debiera ser declarado culpable, que sea a 3 meses de prisión en suspenso. Por último, el fiscal hizo su justificación pidiendo 9 años de condena efectiva para el oficial Benítez. Creo que vamos a cambiar un poco la historia, en el sentido de esa historia que siempre los policías tiran, matan, asesinan y quedan libres. Creemos que por lo menos algunos años tras las rejas se va a pasar, y quería aprovechar tu gentileza para invitar también a todos los vecinos, que en un número alrededor de 400 me estuvieron acompañando en el día de ayer, para que lo volvamos a hacer este lunes, cuando se dicte la sentencia en los tribunales de San Isidro y Pisango 340, una hora antes, o sea a las 11, vamos a concentrarnos para marchar desde la estación de San Isidro.